A través de la exploración, la investigación y la creatividad, el legado del cine toma vida. Ahora, su misión es sumergirse en este laboratorio de sueños, convertirse, aunque sea por un momento, en cineastas, recrear escenas icónicas del séptimo arte y dar vida a sus propias narrativas. Para eso, tendrán que elaborar un cortometraje de microficción con el que daremos fin a este viaje a lo imposible.